subir la marea. Y se lo va a llevar todo. No ve así, noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Hay tormenta y yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Decidí aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir. Hoy lloré. Eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza. Es más sencillo así. Comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti. Hoy lloré, se me habrá metido un poco de arena. Eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza. Es más sencillo así. Comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti. Va a subir la marea.